pensando em mi cabeza. Tengo el bajo bien abajo, masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. ¡No! ¡No! Nunca, nunca, nunca tuve un manos a la tierra con peor operador que vos. Yo lo sé. La verdad que, mirá, teníamos un operador con un dedo menos. Pero no... ¿Te conté que cuando iba a fútbol atajaba y me reemplazaron por un arquero manco? Es mi historia loser. La gente no sabe si reírse o llorar por mí cuando cuento esa anécdota. Y ahí voy a tratar de hacer algo decente y no entrar gritando como un loco. ¿Acaso soy el compañero de la mañana? No. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endulzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponele amor al té en lugar de azúcar y tomalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hacete fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Volvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Saltá, bailá, cantá, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito y recordá siempre que vos sos la medicina. Consejo de María Sabina, indígena y poeta mexicana. Buenas tardes al Valle Tras la Sierra. Buenas tardes, Mina Clavero. Más específicamente, buenas tardes al barrio este que no sé cómo se llama. Y en extensión al mundo vía web. Estamos en Manos a la Tierra. Este programa que llevamos adelante a los ponchazos con Nacho González. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando desde el otro lado del parlante. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Qué es Primus lo que estamos escuchando, no? No. ¡Ah! El bajista de Flema. No. Él es Daniel Massa. Mirá. Un bajista uruguayo. Mirá, vos. Y esta es una canción que tiene tributo a Jaco Pastorius. Mirá. Y nada. Queda re culto, se dijo. Sí, son una reya. No sabía si era Buten o Pastorius. Ah. Sabía dos bajitas el boludo. O Pedro Aznar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esto es Manos a la Tierra. Programa como número 9, 8, una cosa así. Por la 107.9 acá en Tras la Sierra. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria Tinku. Así que bueno, para todos los que nos vienen siguiendo en este programa que hablamos de yuyitos, de menjunjes, de recetas, de alimentación, de qué hacer, qué no hacer y qué hacer no haciendo. Sí, bioconstrucción, de todo un poco. De todo. Siempre desde el desconocimiento, aclaremos. Siempre del desconocimiento, siempre por desde el lado curioso de la vida y de las ganas de aprender. De aprender. Es una excusa para leer algo todas las semanas, la verdad, del programa, para mí. Está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Aunque esta semana estuve bastante flojo, pero pastilla de carbón si estuviste flojo esta semana. Pero bueno, como decía el flyer, ¿no? Que nombramos las cosas que vamos a hacer hoy, que es qué hacer con el dolor de muelas, diente de león, la diatomea, la cerraja y más o menos. Es como nunca te vamos a dejar ahí en concreto. Es verdad, porque a veces no sabemos dónde, o sea, nos ponemos a preparar y van surgiendo cosas, uno se va cruzando con información que está buena. Yo me he cruzado, no sé, buscando sobre el durazno, me he encontrado una leyenda japonesa y me parece que es interesante compartirla. Y a veces nos pasa que nos cae alguien de visita y nos quedamos corto de tiempo y bueno, y nos queda info para otro programa. Y bueno, y también apostamos a la participación del público, que nos manden info, nos manden truquitos de huerta, truquitos de comida, tips para hacer una buena receta o lo que se les ocurra, que tenga que ver con el programa, ¿no? Obviamente. Sí, perfecto. Porque así como funcionan las cosas colectivas, entre todos. Exacto. Y entre todos y todas, y todes y todis y todos. Bueno, por ejemplo, mirá, me diste el pie. Un concepto que me enteré hoy que significaba, que es sinérgicamente. Mira, ¿y qué significa sinérgicamente? Sinérgicamente lo podríamos reducir a 1 más 1 es 3. Es decir, sinérgicamente vos podés aportar algo, yo puedo aportar algo. La suma de nuestros aportes da más que esa individualidad. Da un poquito, un plus. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Porque hay algo en la vitamina D que funciona sinérgicamente con el calcio y con el fósforo. Que solo el calcio, solo el fósforo y solo X cosa no ocurren. Cuando trabajan juntas, dan un plus de calidad, pongámosle. Y yo creo que colectivamente tenemos que empezar a utilizar. Mañana lo vamos a tirar en la asamblea. Si hay algún socio de la radio que no sabe, mañana 2:30 p.m. hay asamblea. Así que mañana en un momento así, cuando se empiecen a pudrir todo, hay que alguien tiene que lanzar la mano y decir, sinérgicamente, algo. Pero bueno, pasa. Es ese plus, ¿viste? Es ese golpe de energía que te viene cuando estás trabajando con otro y decís, yo ya no puedo más, vos ya no podés más, pero tenemos un objetivo común. Y si podés un poquito más, bueno, por ahí pasa el concepto. Y es interesante. O sea, este es un programa sinérgico. Exactamente. Me encanta. Exactamente. Me encanta, buenísimo. Y bueno, entonces llegamos a la letra D. Ya, era hora. Era hora. Nos estábamos haciendo los giles. Era hora de llegar porque la veníamos atrasando. Pero bueno, vamos bien. Porque si no, después, ¿qué pasa? Nos quedamos sin letras. Después ya vamos a ir arreglándolo. Es como que no vamos a dejar nunca de acomodarnos. No, obvio. Tampoco es que nos veníamos atrasando porque estábamos chanteando. Por eso, tal cual. Nos venimos atrasando porque nos empezaron a aparecer muchas más cosas de lo que un programa de 2 horas nos permite hacer, sí, semanalmente. Tal cual. Pero bueno, así estamos, así que hacemos el primer cortecito así brevecito, que yo quiero terminar de escuchar este tema que quise hacer la intro con Loco, no te sobra una moneda, así que me voy a sacar la gana de que suene ese tema. Y volvemos con algo de todo lo que tenemos preparado. Y ahora volvemos con algo de todo lo que tenemos preparado, me parece perfecto. Vamos, grabando. Loco, no te sobra una moneda. Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll. besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Sí. Segundo bloque de Manos a la Tierra. Vamos a arrancar por la letra D o, a ver, discutámoslo al aire, Nachito. Letra D o lo que quedó pendiente del programa pasado. ¿Qué decís vos? ¿Y con qué te sentís más cómodo? Pero no, dijiste lo discutimos. Peleemos, no. ¿Cómo me vas a preguntar esto en vivo? Dale, Nacho. Respondeme, no te respondo nada. Y no sé, ¿vos decís que es importante lo que te quedó pendiente? No. No, era un poco de bicho de luz. Lo vamos a dejar para más. No nos olvidemos lo de bicho de luz, porque tengo como una anécdota interesante, me parece simpática que la leamos. Pero ahora es el momento, entonces. Bueno. El otro día estábamos hablando del bicho bolita. Sí. Sí, Nacho lo trajo preparado, lo de bicho bolita o la cochinilla y todo lo bueno que tiene el bicho este, que yo no sé si a la gente le da, es un lindo bicho el bicho bolita, es simpático. Se hace bolita, ¿entendés? Como que, ¿qué te puede hacer una pelotita? Y como estábamos ahí preparando, yo digo bicho de luz. Me pongo a leer sobre el bicho de luz, que son lampíridos, que suena a lámpara. Ajá. Uh-huh. Y los bichos de luz están compuestos por las luciérnagas. Los bichos de luz, que en realidad son las luciérnagas chiquitas. Y también los llaman, que me parece muy tierno, curucucíes y sondúes, cucuyos o gusanos de luz. Ah, gusano de luz, ya. Son... Alguno ya la tenía aquí. Y bueno. Son bichos caracterizados por luminiscencia, bioluminiscencia, es decir, generan luz ellos mismos. Y quiero ver tu cara cuando diga esto. La mayoría de los lampíridos presentan un muy notorio dimorfismo sexual. Bueno, esa cara. ¿Y qué hacen con ¿Qué eso? Significa el dimorfismo sexual? Esto quiere decir... Viste, es muy notorio. Nosotros lo percibimos mucho y lo charlamos mucho con respecto a los pájaros. Uh-huh. Viste que uno ve dos pájaros que vos lo ves claramente, son distintos, y quienes saben te dicen, no, ese es el macho, esa es la hembra. Bueno, cuando hay diferencias en la misma especie entre machos y hembras, hay dimorfismo sexual. Ahí va, como el bicho bolita del otro día, que la hembra es más clarita y el macho es más oscuro. Claro. No es categórico el dimorfismo, a veces es más marcado, otras veces no. Los que nosotros vemos volar, los bichos de luz que vemos volar, son los machos. Las hembras no vuelan. Esto me pareció como sumamente interesante. Es decir, el macho del bicho de luz pasa todo su proceso larvario, se transforma en un bicho con alitas y vuela, y la hembra no. Y cuando uno ve así en el cielo oscuro, que hay luces como abajo y luces como arriba, en realidad ese es el ritual de apareamiento. Entonces, el macho sobrevuela y emite una señal, tuki tuki tuki, tuki tuki tuki, en clave morse, y la hembra responde, tira un código. Ese código, que no lo tenemos descifrado, por lo menos yo no, le va indicando al macho, ahí aterrizo y me apareo, ahí no aterrizo y no me apareo. Uno tira... pregunta, te tira respuesta y así se van conectando los... Así es la sexualidad del bicho de luz. Hay que estar mirándolo y anotando punto, rayita, punto, rayita, rayita, punto. Claro, y uno está así, yo me imaginaba, uno está así mirando el... oteando el horizonte y ves el bicho bolita y decís, ay, qué tierno el bicho de luz. Y capaz bicho que el bichito de luz, lo que está, el mensaje que está tirando es, te como toda, mamita. Y decís, ay, qué tierno, hizo pipí, pipí. Bueno, esto, los machos patrullan volando, emitiendo destellos, y las hembras responden o no. Tienen un órgano especial bajo la cutícula, a la altura del abdomen. Este órgano le sirve, según cómo lo mueve, para oxigenar dos compuestos que tiene la luciérnaga dentro de su cuerpo, que son la luciferina y la luciferasa. Son enzimas. Por sí solas no hacen nada esas dos enzimas, pero de acuerdo a cómo la oxigena la luciérnaga, es prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. No tenía nada que ver con nada, lo de la luciérnaga, y me acordé del tuquito, que hasta que no llegué acá a Córdoba no lo conocía el tuquito. Para el que no lo haya visto, el tuquito es como una luciérnaga, que en realidad, en vez de que se le prende el culito de luz, se le prenden dos ojitos. La primera vez que lo vi fue en la feria, se cortó la luz y de repente en el puesto del Chepa apareció un bichito caminando, dos ojitos caminando verdes, y me llamó mucho la atención. Lo loco que los tuquitos son coleópteros polífagos o piroforus. Son bioluminiscentes, producen luz tipo crioluminiscente. Crioluminiscente. Crioluminiscente. Esto quiere decir que la luz que producen no emite calor extra. Solo luz, al igual que las luciérnagas. Y lo más interesante es que no están emparentados entre sí. Se los conoce a los tuquitos como tucutucu o cocuyos. Cocuyos le dicen en Cuba. Cucuyos, cucuis, tucus, curucusi, tuquito, cucubanos, cucayos, tacataca, achón, carbuncos, caminito, tanguinche o alúas. Y me quedé pensando en tucutucu. Los tucutucu. Tucu. ¿Y a dónde llego? pensando en los tucutucu. Toponimias, de la palabra Tucumán. Según algunos estudiosos, la palabra Tucumán deriva de una palabra compuesta en idioma lulé, que sería tucumanita, que se traduciría por territorio donde abunda el tucu, siendo el tucutucu la denominación del coleóptero con órganos luminiscentes. ¿Qué me contursi? ¿Qué me tucuncursi? Bueno, no vamos a afirmar que Tucumán significa territorio donde abunda el tucutucu, porque hay muchas posibilidades, o sea, no se sabe. Otras opciones serían que la palabra deriva del yucumán o yacumán, que se traduce por ir hacia donde abunda o se reúne el agua, que también es muy linda, o lugar de los ríos. Otra posible etimología proviene de la palabra cacam, la lengua de los diaguitas, como tucmanao, que significaría pueblo o territorio de Tucma. En este caso, siendo Tucma el nombre de un antiguo jefe diaguita. Bueno, hay otros. Territorio fronterizo, en quechua, bueno, y demás. Pero, siendo que estamos en Manos a la Tierra y que estamos hablando del tuquito o tucutucu, me parece o nos parece que la etimología más bonita es territorio donde abunda el tucutucu. Y ahí cerré. Muy bien. Esto es lo que quería decir. Me pareció como muy tierno. Ay, no lo tenía acá. Qué cagada. Bueno, te quedaste el otro día, el otro Ignacio González, ajá, estuvo usando la botonera. Ajá, está acá en el escritorio aún. Sí, yo pensé que ya no teníamos más botonera. Bueno, ¿te parece que continuemos así velozmente con otra cosa? Dale, saltamos, hacemos un salto virulento. Bueno, si alguno está del otro lado y nos quiere hacer algún comentario con respecto a lo bien o mal que llevamos adelante este programa, las vías de comunicación son el 11-62-800-100 o al 54-56-21, 3544-54-56-21. Perfecto. Recuerdo la época donde nuestro compañero de la mañana no pasaba mensajes que provenían con un sufijo 011. Por suerte ha evolucionado. Short de botch. Me encantó el short de botch. Bueno, vitamina D. Llegamos a la letra D. Vitamina D. Somos re pillos. Me quedé pensando en la vitamina D porque cuando empezó todo este tema del COVID se mencionó mucho la vitamina D, sobre todo en las personas mayores y demás. Ya algunos artículos habían informado que el déficit de la vitamina D iba a generar mayor gravedad y mayor mortalidad en los pacientes con COVID-19, algunos estudios que se están realizando y demás, pero el hecho de permanecer encerrados desfavorece la asimilación de la vitamina D. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, la vitamina D está formada por dos compuestos, o se puede dividir en dos compuestos liposolubles: la vitamina D3 y la vitamina D2. La vitamina D3 se genera, no voy a contar todo el proceso porque es medio complejo y demás, pero se genera en la piel de los humanos y de algunos animales por acción de los rayos solares, o como le decimos en el barrio, rayos UV. Es más, no es que una parte de la vitamina D se genera en la piel humana al contacto con el rayo solar. El 95% de la vitamina D que nuestro organismo necesita se genera gracias a la exposición solar. El otro compuesto, el liposoluble, que es la D2, se genera en las plantas, en los hongos y en levaduras por irradiación solar. Su rol principal es mantener regulados los niveles de calcio y fósforo, es decir, que mantienen los huesos y dientes sanos. También tiene efectos benéficos para enfermedades como la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, inflamación de la piel, diabetes tipo 2, inflamación intestinal. Y está habiendo estudios que muestran que generan buenos resultados en enfermedades cardiovasculares y en algunos cánceres. Por ejemplo, de colon, próstata, colorrectal y de mama. Esto que mencionaba antes, que regula los niveles de calcio y fósforo, es de donde venía el concepto de sinergia. Porque juntos trabajan y generan que estos compuestos solos no se absorben fácilmente en el organismo. Pero cuando laburan juntos, sí. Pero no es una característica propia de ninguno de los elementos. O sea, que se favorezca la absorción es ese plus que hace que digas, bueno, wow, ¿qué pasó? El calcio solo así no pasa, el fósforo solo así no pasa, la vitamina D solo así no pasa. Bueno, pero cuando todas estas trabajan juntos, se favorece las absorciones intestinales y más. Otra dificultad que tiene la vitamina D, y por qué es sumamente importante que salgamos al sol, como diría la canción, que seguramente Nacho sabe quién es, yo no. Billy Bond. Es que la absorción de vitamina D por alimentos no es fácil. No es que muchos alimentos tienen vitamina D. Pocos alimentos tienen vitamina D y los pocos que lo tienen no son de fácil acceso. Salmón. Claro, estaba viendo eso, ¿no? Muchos moluscos, mucho que el salmón, que los camarones. Y decís, claro. Pero vio en la sierra. Salmones, atunes, hígado de ternera, yema de huevo y hongos. Hígado también. Hígado, sí. Cereales. Por eso se promueve mucho la suplementación, ¿sí? Es decir, tomar sol y tomar compuestos vitamínicos que contengan vitamina D. Claro, de una. Bueno, su principal función es regular el calcio y fósforo a nivel renal, promoviendo la absorción intestinal de los alimentos y los niveles de calcio que se pierden por la orina. Esto es importante. Cuando hablábamos de la vitamina C y de los elementos o los alimentos que contienen vitamina C, decíamos que no solamente es importante consumir alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos o el brócoli y demás, sino que hay que combinarlo con, por ejemplo, vitamina D, para que el cuerpo los asimile bien y no se vayan por la orina. Porque el calcio tiene como una tendencia a querer irse por la orina. Mira. Bueno, todo esto hace que sea esencial para el desarrollo del esqueleto. Y acá está, como para que tengamos en cuenta, las fuentes de vitamina D, que no son el sol, aceite de bacalao. Creo que, salvo que seas noruego, sí. El aceite de bacalao es como... Che, vamos al dique a ver, sí, si... Mañana tenía que viajar para aquellos lados. No sé si comprar de girasol, mezcla o de bacalao. De bacalao. Pescados azules. Y esto es lo que mencionábamos antes. Atún, salmón, caballa y sardinas. Yema de huevo, hígado de ternero, ya lo mencionamos. Y los hongos silvestres. Y mirá qué interesante esto. Los hongos silvestres tienen más vitamina D que los hongos cultivados en huertos de hongos. Con lo cual, en los últimos años, los productores de hongos, ¿qué hacen para contrarrestar esta deficiencia de vitamina D que tienen los hongos cultivados en granjas de hongos? Los exponen a luz ultravioleta. Con esto le aumentan la vitamina D a los hongos. Y no competimos con los hongos silvestres. Incluso superan en algunos casos A los silvestres. Pero ¿cuántos hay que hacen eso de exponer al hongo? Sí, Sí, me imaginé, digo, bueno, más fácil pasame a mí por la, o sea, la maquinita de los billetes, pasame a mí por la ultravioleta. Claro, y ya está. Y ya está. Bueno, como decíamos al principio, el 95% de la vitamina D proviene de la síntesis durante la exposición solar. Y como un dato importante, bueno, primero tener en cuenta que la humanidad ha hecho bolsa del cielo y la capa de ozono, con lo cual tampoco salgas en verano a las 3 de la tarde a tomar vitamina D porque te vas a hacer bolsa. Acá estaba leyendo que los que viven cerca del Ecuador, de la línea del Ecuador, tienen menos probabilidades de tener deficiencias, ya que el sol está todo el tiempo, todo el día. ¿Entendés? Y no como acá, que ahora está empezando a aparecer más seguido. Decís, mirá qué loco. Sí. Así que tal cual. Nosotros, por vivir lejos de la línea del Ecuador, corremos riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Y a su vez, pasa algo muy loco, que es, de acuerdo, cuanto más oscura sea el tono de tu piel, más tarda el sol en hacer efecto. En entrar. O sea, cuanto más clarita es tu piel, más efecto genera. Sí, o más mal te hace también. Claro, también. Bueno, pero para que tengamos en cuenta, entre 5 y 15 minutos diarios mantienen los depósitos de vitamina D en óptimo estado. Así que tampoco hay que tener que tomar sol 8 horas. Claro. Bueno, creo que eso más o menos. Acá encontré algo que dice 6 signos y síntomas de deficiencia de vitamina D. A ver. Y bueno, ser una persona vulnerable a las enfermedades e infecciones, que es una, o sea, es podés ser vulnerable a enfermedades e infecciones si tenés carencia de vitamina D. Claro. Si te sentís cansado también, la deficiencia de vitamina D puede ser una de ellas. Desafortunadamente, a menudo se pasa por alto como una causa potencial. Como que decir, bueno, estoy cansado porque estuve estudiando y trabajando todo el día. No tiene nada que ver que estoy encerrado en un departamento sin tocar el sol. Claro. Después, dolor de huesos y de espalda. Porque la vitamina D ayuda a mantener la salud ósea de varias formas. Por un lado, mejora la absorción de calcio a nivel orgánico. El dolor de huesos y la lumbalgia pueden ser signos de niveles inadecuados de vitamina D en la sangre. La depresión es un estado de ánimo deprimido, también puede ser un signo de deficiencia de vitamina D. En un análisis, el 65% de los estudios observacionales encontraron una relación entre los niveles sanguíneos bajos y la depresión. Cicatrización de heridas. Si es lenta, también tenés problemas de vitamina D. Bueno, también vuelve a repetir lo de la absorción de calcio en el metabolismo óseo. Y que bueno, que también ahí los adultos mayores suelen tener mayor riesgo a fracturas. Es más común en mujeres por la suspensión de la menstruación. Mirá. Exactamente. Sí. Obviamente, los adultos, las personas mayores de 50 años tienen mayor riesgo de presentar déficit de vitamina D, por eso deberían tomar complementos en el caso que lo acepten, que les parezca correcto, o bueno, estar más expuestos a la luz solar, o bueno, salir a tomar batidos de aceite de bacalao. Después, con una pizca de rayos UV. Exacto. Y mojas las rodajas de salmón en el aceite de bacalao. En los niños también es importante. Acá dice, mira, la leche materna cuenta con escasa cantidad de vitamina D, por ello los niños de menos de un año que se alimentan únicamente con leche materna precisan suplementos de vitamina D. Bueno, es una vitamina súper importante en el cuerpo. Estamos pasando por una época, nosotros por ahí no nos damos cuenta porque vivimos acá en el valle y la presencia de luz es constante. Difícilmente vivas en un espacio donde no te dé el sol, pero bueno, uno habla con la gente que vive en la ciudad y entre pandemia y entorno, capaz que pasan semanas y semanas sin ver la luz del sol. Así que bueno, a tener en cuenta que no solamente hay que tener una dieta equilibrada, sino que hay que salir al sol a tomarlo y favorecer en la formación de vitamina D. Perfecto. Así que bueno, la verdad que está bueno. Me parece muy interesante lo de estar hablando de las vitaminas. Y el otro día también al mismo tiempo pensaba, digo, uy, qué cagada que fui tan desprolijo al anotar tantas cosas. Pero bueno, este cuaderno lo guardaré en la cajita de yuyitos y quedará ahí para consultarlo. Bueno, vos decís tu desprolijidad. Mi cuaderno, yo no me tomé la tarea de tener un cuaderno para cada cosa. Entonces, si yo hago para atrás, tengo vitamina D, montoneros, babosas, alcornoque, PRT. Tengo todos los programas de la radio en un solo cuaderno y es un quilombo. Yo traté de destinarlo solamente a la radio y no hubo chance. Vamos a la música. 70 millonatos y nada más, ni un maní para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidados en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Cuatro solteronas desinfladas que se creen. No te lo podía decir de una forma más tranquila, Ricardo Iorio. No. En ese tema, para que salgas a... ¡Ricardo Iorio, tiré! ¡Qué coreano que soy! ¡Ricardo Mollo! ¿Quién lo mandó a llamarse igual? Ricardo Mollo, que toca en... Dividido. Un detalle bobo que aprendí hoy. Es la cuarta letra del abecedario, es la tercer consonante del abecedario. Y hay... En el idioma castellano hay 5.736 palabras que empiezan con D. ¿Cuántas? 5.736 palabras que empiezan con D. Ah, no tantas tampoco. Es la quinta en la lista de palabras que empiezan con dos puntos. ¿Qué más hay? Mirá. Un dato innecesario que me voy a llevar a la tumba. Perfecto. En este pequeño bloque de cosas que las vamos a anotar en nuestra agenda de cosas que me importan un bledo. No, nada, más de uno le interesa y lo va a usar para caer bien en una reunión social. Es buena. Che, pero estamos hablando de las elecciones, no me importa, pará que te voy a decir en qué orden de estar el abecedario y la letra D. Y lo descubrió un carpincho eso. Y los lampíridos, ¿sabés por qué hacen luz, Gil? ¿A quién te comiste vos, bobo? Llega la Pichana Fest. Es un festival a beneficio de la Brigada Pichana, que ya hemos tenido acá el... Aguante la Brigada Pichana. El privilegio de tener a Oscar acá acompañándonos. Los incendios ya están entre nosotros y la Pichana necesita equiparse para proteger las sierras. Y esta vez será desde la música a orillas del lago. Este viernes es 27 de agosto. Una tarde de aire fresco en la cara, comida rica y brindis por las sierras. Algo muy importante es que bueno, hay una entrada anticipada que hay que comprar, es entrada anticipada. Son 300 pesos y te puedes comunicar al 351-63-38-821. Va de nuevo, 351, que es característica de Córdoba Capital, 63-38-821. Si no, cualquier cosa nos escriben a nosotros y se los pasamos. Y bueno, tenés que reservar el lugar. Claro. En el Club APA 2. Y está bueno que nada. Va a haber música, va a haber comida. Arranca tempranito, tipo 2-3 de la tarde. Y es hasta después de la caída del sol. Para los que no conocen el Club Apagos, está tremendo el atardecer ahí, es re lindo, van a ver. Ahora no dice acá quiénes tocaban, pero bueno, va a estar tocando Vacaciones en Miami. Sí, yo vi Vacaciones en Miami, no me acuerdo. Touch, van a ver tocando Kai, también va a estar tocando, y alguien que seguramente me estoy olvidando. Así que bueno, para este 27 de agosto ahí ya tienen algo. DJ Emix. Sí, Kai, Touch y una que no entiendo. La Parsifónica, ¿puede ser? Ah, algo raro era. Algo raro de creo pronunciar. Entender Parsifónica, perdón quienes sean, pero no lo veo bien en el tamaño de mi celular, el flyer. De una. Así que bueno, para este viernes 27 de agosto, cualquier cosa, si estén interesados y no llegaron a notar las vías de comunicación para reservar, nos avisan. Igual ahora lo comparto en la página del programa. Perfecto. Que la página del programa es facebook.com/manosalatierra, manos a la tierra, programa de radio. Esta dislexia que me está agarrando desde que cumplí 32. Es manos a la tierra. Manos a la tierra. Así que bueno, ¿con qué vas a seguir? Me mataste. Pensé que ibas. Ah, mirá, me estás dando pie. Temprano el durazno, el árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse tremendo. La suerte de todo total, a la orilla de un río, su pelo y su llegada. Bueno, escuchábamos de fondo al enorme flaco con durazno sangrando. Así que casi que o hablo de sangre o hablo de duraznos. Y estamos en la letra D y podríamos hablar de duraznos. También llamado Prunus persica. Temprano el Prunus persica del árbol cayó, diría el flaco, que no le quedaría mal. Justamente esta semana falleció la que fue su compañero durante más de 20 años. De verdad no recuerdo el apellido, Patricia, la mamá de todos los Spinettitas. Ah, mira, no sabía. Vera, Dante y compañía son los que conozco, los otros no me los acuerdo, perdónenme si me están escuchando. Qué grande Spinetta. Bueno, decíamos, duraznero o melocotonero. Así que saben que cuando están viendo una película en otro idioma y hablan de melocotón. Me había olvidado que se le decía melocotón. Melocotón. Claramente es mucho más lindo el melocotón y que durazno. Y la toronja es el pomelo. Ay, me gustan las dos. Toronja y pomelo me gustan las dos, pero entre durazno y melocotón, me quedo con melocotón. ¿Por qué le pones una G al final? Melocotón. Melocotón. Melocotonero. Del latín malus cotonus. Cotonus, yo no sé si alguno sabe un poquito de inglés. Cotton en inglés es algodón. Malus cotonus sería manzana algodonosa. Todo aquel que comió un durazno, quiero creer que nos escuchó, que nos está escuchando, sabe, ha comido un durazno alguna vez en su vida, salvo que seas alérgico al durazno, que no sé si existe la alergia al durazno. ¿Viste la película Parásito? Ay, ¿cuál, la coreana? Sí. ¡Ay, es verdad! Hay gente alérgica. Que es alérgica. No sé, por lo menos en la película existe un alérgico al durazno. Tremenda película. Vean la película Parásito. Bueno, obviamente, manzana algodonosa hace alusión a la piel del fruto. Bueno, ya dijimos, se lo puede denominar duraznero. Del latín durus acinus, que tiene la piel dura. Pero en realidad, durus es dura y acinus, ahora lo voy a buscar bien, pero el origen de la palabra es la uva. O sea, sería uva dura. Bájame a Moyo, por favor, te lo pido por Dios y la Virgen Santa. Bueno, el árbol de duraznos o melocotones es originario de Afganistán, China e Irán, y fue llevado a Occidente por los romanos, que lo tomaron como originario de Persia y por eso lo denominaron Prunus persica. Bueno, la descripción no nos importa, esta terminología caducifolio e inerme, glabrescente, con estípulas de no sé qué, vamos a pasarlo. Su fruto, el melocotón o durazno, contiene una única semilla encerrada en una cáscara dura o hueso. Mirá qué interesante esto, Nachito. Esta fruta, normalmente de piel aterciopelada, posee una carne amarilla o blanquecina de sabor dulce y aroma delicado. Pero lo interesante es lo del hueso. Los melocotones, junto con los albaricoques, que en el barrio le decimos damascos, cerezas y ciruelas, son frutas de hueso carozo, que aíslan la semilla porque es tóxica para la carne. Y botánicamente no se llaman huesos, se llaman drupas. Wow, o sea que lo crea el mismo fruto para que no estén contacto, contaminar. Porque este que si uno lo prueba es todo amargo y sí, feo. A mí me gusta. Sí, porque los amargos y los feos, solo uno reconoce a otro. Es canibalismo, decís. Ahora te voy a pegar con mi dedo, vas a ver. Con mi dedo. Bueno. Se dividen en variedades cuya carne se separa fácilmente del hueso, que se llaman prescos, priscos o piescos, y en otras que se adhieren firmemente a él, como la variedad llamada pavia. Las variedades de carne blanca son típicamente muy dulces, con escaso gusto ácido, y las más populares de países como China, Japón y sus vecinos asiáticos, mientras que las de carne amarilla son las más predilectas en los países europeos y norteamericanos, y son las que nosotros más conocemos. La piel de ambas variedades tienen tonos rojizos. Después, esto me resulta interesante porque hace poco leía en una página de huertas y de frutos y demás. Dice, las variedades cuyos frutos tienen forma achatada se suelen denominar en España paraguayas, paraguayos o chatos. Son también vellosas, y también hay unas variedades que ella obviamente han hecho sin pelos, que la llaman platerinas, porque hay gente que le hace cosita a los pelos. El famoso pelón. Claro. El tema es que en el posteo que estaba leyendo, hay un montón de gente de Paraguay y en su perra vida vieron un durazno chato como para que sea llamado paraguayos o paraguayas. Así que bueno, investigaremos por qué a ese tipo de durazno le dicen paraguayos. Bueno, se suele consumir de diversas formas, como fruta seca o en conserva, ya sea cocida en almíbar o bien desecada. En este último caso, cuando se deseca troceada, se llama orejones de durazno o melocotón. Y también se deseca entera sin extraer el carozo. Bueno, el cultivo prospera en áreas geográficas acotadas, ya que requiere condiciones de frío invernal, aunque los requerimientos de frío varían entre cultivares y en general no son satisfechos en condiciones de clima subtropical. Sin embargo, existen en la actualidad variedades de muy bajo requerimiento de frío. Bueno, después dice duraznero resistente a heladas invernales, bla, bla, bla, bla, bla, todo eso no nos interesa. Acá está, bueno, mencionan que la variedad sin pelos es lo que llamamos pelón. Y no mucho más. La verdad, no mucho más. No nos queremos. Hemos decidido con Nacho que no nos vamos a poner demasiado técnicos a la hora de hablar de los. Perfecto. De las cosas que estamos hablando. Como para agregar, digo que el damasco, que también es muy presente en esta zona, también es un prunus armeníaca, es decir, lo que llamamos, claro, porque crece fuertemente en Armenia y es también familiar del durazno. Acá veía que el pelón también es prunus persica, pero es prunus persica var nectariana. Wow. Y es una fruta de la misma especie botánica que el durazno, aunque presenta otro tipo de características. Exacto. Pero también es prunus persica. Mira vos. Che, acá, en particular con respecto al damasco que nosotros, bueno. Qué rico el damasco. El damasco es muy rico. Se da, es muy lindo encontrarse damascos en la calle. Ir. Por accidente una vez hice vinagre de damasco. Y había quedado bueno. Ah, mira. El aceite del damasco, que me imagino que debe ser del hueso, digamos, que se saca, se utiliza al igual que el aceite de almendras dulces como emulsión para la piel. En Indochina se usa como antiséptico de enfermedades respiratorias. Las semillas se usan para tratar la tos y el estreñimiento en la medicina china, ya que tiene mucha vitamina A, potente antioxidante. Mejora también las enfermedades de los ojos. Y mira qué interesante esto. No debe confundirse con la semilla del durazno. ¿Por qué? Porque la semilla del durazno, a diferencia de la del damasco, contiene cianuro. Por lo tanto, si comes demasiada semilla de durazno toda junta, nos vimos en Disney. También la de la manzana creo que contiene cianuro a pleno. Sí. Mira, creo que con... Bueno, no importa. Igual no son, vamos a dar te una... das cuenta que son distintas, son muy distintas la del damasco con la del durazno. Claro. Re distintas. En esta condición yo dije, y claro, si la semilla que contiene cianuro estuviese en contacto con la fruta, capaz que te estás clavando una fruta con cianuro y no da. Claro, que en realidad no la comeríamos. Claro, tal cual. Sería como lo que hablábamos el programa pasado, viste que hay yuyos, frutos o algo que tienen un sabor amargo, que es el mismo fruto advirtiéndote que esto no se come, es como la pepita. Exacto. Que bueno, que de hecho... Un truco para germinar al durazno, porque es difícil hacerlo germinar, porque justamente tiene esa cáscara, ese hueso, que es súper duro y puede tardar muchísimo tiempo en romperse. Justo hoy hablábamos con uno de los compañeros ahí del laburito, y entonces se recomienda lijarla o limarla bastante por los bordes para que esté más finita y pueda romper, o romperlo uno... Salvar la pepita, la almendrita esa que tiene adentro. Y germinar eso. Yo lo he hecho así. Ahí va. Con mucho cuidado, pegándole de canto, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, hasta que se abra la pepita y la pepita al agua. ¿Y te germinó bien? ¿Y ya está grande? Ah, bueno, va creciendo. Para todos los que yo dije, ah, bueno, hizo con los dedos así. Como café con leche. ¿Cuento la venda o no? Sí. Ah. Este es un gesto que... Claro, una taza grande de café. Claro, así uno la hace al mozo, así, café con leche. Tal cual. El amaretto. Uh-huh. ¿Sí sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amaretto? Es un licor dulce originario de Sarono, el norte de Italia. Ajá. Hice clic con mi dedo mocho y me fui a la bosta. Es un licor bastante popular en Italia que emplea las almendras de albaricoque, o sea, damasco, en su confección. Y de ahí su nombre. Ya que son de sabor amargo, amaro en italiano. Amaretto, amarguito. Amarguito, amaretto. Bueno, no mucho más. Sepan que el damasco se utiliza en cosmética para elaboración de mascarillas, para tratar anomalías de la piel, especialmente del cutis. Es capaz de nutrir la piel, ya que tiene mucha vitamina A, ya lo dijimos, y proporcionar numerosos minerales. Y protege el cutis contra la aparición de arrugas y blanquea aquellos rostros provistos de manchas en la cara causadas por el sol o por la edad. Así que si saliste al sol para tener vitamina D y te manchaste la cara con sol, ponete un durazno, un damasco en la jeta. Listo. di todo lo que tenía para dar hasta este momento. Perfecto, porque ahora vas a tener que seguir dando. No seas así, Nacho, dame. Me voy a dar vitamina T de tabaco a mis pulmones. Hágale. Hágalo. We'll be right back. Hace muchos años vivía en el lejano Japón una pareja de ancianos que no había tenido hijos. El hombre era leñador y su esposa le ayudaba en la tarea diaria recogiendo troncos y maderas. De construite, Japón. Ambos recogían troncos y maderas. Nadie ayudaba a nadie. Bueno, un día salieron los dos al campo y mientras el hombre trabajaba... De construite, Japón. Ella se acercó al río a lavar la ropa, que no es un trabajo, según la leyenda japonesa. Menuda sorpresa se llevó la buena mujer. Menuda. ¡Joder, tía! Flotando sobre las aguas, vio un enorme melocotón. Llamó a su marido y entre los dos consiguieron llevarlo hasta la orilla. Si encontraron un melocotón gigante fue algo muy extraño, más raro fue lo que vieron dentro. Al abrirlo, de su interior salió un pequeño niño de tez blanca que sonriente les miraba con sus grandes ojos negros, como el azabache. Los ancianos se pusieron muy contentos y se lo llevaron a la casa. Lo llamaron Momotaro, pues en japonés Momo significa melocotón. Momotaro creció muy sano y fuerte, más que el resto de los niños del pueblo, y con el tiempo se convirtió en un joven bondadoso al que todo el mundo quería y respetaba. Por aquellos años, con frecuencia asaltaban la aldea unos demonios que ponían todo patas para arriba, robando todo lo que podían y atemorizando a sus habitantes. La tarde en que Momotaro alcanzó la mayoría de edad, todos propusieron que fuera él quien salvara al pueblo de los molestos demonios. Es un honor para mí. Iré a Onigashima, la isla de los demonios, y les daré un buen escarmiento para que no vuelvan por aquí, dijo el joven mientras le ponían una armadura y le daban provisiones para unos días. Dispuesto a cumplir su misión, cuanto antes salió del pueblo y tras varias horas caminando, el valiente Momotaro se encontró con un perro. Hola, Momotaro, ¿a dónde vas?, dijo el animal, porque en Japón no están deconstruidos y los perros hablan. Voy a la isla de Onigashima a derrotar a los demonios. ¿Me das algo de comer, que tengo mucha hambre?, preguntó el Cam. Claro que sí, llevo bolitas de maíz. ¿Te vienes conmigo a la isla y me ayudas? Sí, iré contigo, le respondió el perro agradecido. Al ratito, Momotaro y el perro se cruzaron con un mono, que claramente también habla. Hola, ¿a dónde vais tan rápido? Vamos a Onigashima a vencer a los demonios de la isla. ¿Quieres venir con nosotros? Llevo ricas bolitas de maíz para todos. El mono aceptó y se unió al grupo a cambio de un poco de alimento. Poco después se les acercó un faisán. ¿A dónde os dirigís, amigos? A Onigashima. A ver si conseguimos deshacernos de los demonios, afirmó Momotaro. Perfecto, me apunto a ayudaros, dijo el faisán con voz algo chillona. A cambio, Momotaro compartió también con él su comida. Llegaron a la costa y el extraño cuarteto, recordemos, Momotaro, un perro, un mono y un faisán, embarcó en un velero que lo llevó hasta la isla. Cuando avistaron tierra, el faisán voló sobre ella para echar un vistazo y regresó a donde estaba el barco. Están todos dormidos. Vamos, entremos, gritó desde el aire a sus compañeros. Desembarcaron y se acercaron a la gran muralla tras la cual se refugiaban los demonios. El mono entró en acción y, trepando por el alto muro de piedra, saltó hacia el otro lado y abrió la enorme puerta desde adentro. Bajo las órdenes de Momotaro, todos irrumpieron gritando: ¡Eh, demonios, salid de vuestro escondite! ¡Dadle la cara! ¡No seáis cobardes! Los demonios recién levantados... No me había dado cuenta que era tan largo, Nacho, perdón. Recién levantados de su larga siesta, se sorprendieron al ver al chico con los tres animales. Antes de que pudieran reaccionar, el perro empezó a morderles, el faisán a picotear sus cabezas y el mono a arañarle con sus fuertes uñas. Por mucho que los demonios quisieron defenderse, no tuvieron nada que hacer ante un equipo tan valiente y bien organizado. Nos rendimos, dejadnos en paz, por favor, suplicaban desesperados. Solo si prometéis dejar tranquila a la gente de mi aldea, gritó Momotaro. No quiero que se acerquéis a Inush nunca más. Ok, haremos lo que tú digas, bramaron los demonios sin fuerza ya para defenderse. Así lo hicieron. Momotaro y sus pintorescos amigos cargaron una carretilla con cientos de monedas y joyas que los demonios habían quitado de los habitantes de la aldea y se despidieron de la isla para siempre. Al llegar al pueblo fue recibido como un héroe y compartió el éxito con sus nuevos y fieles amigos. De haberlo leído antes, con más profundidad me hubiese dado cuenta que lo único que tenía que ver con el durazno es que Momotaro había salido de un durazno. Pero bueno, bueno, no es poca cosa. Bueno, pero un poco, sí, lo había leído antes. Cuentan que en Japón hay mucho monumento de héroes que se presentan con dos o tres duraznos en las manos y demás, ya que es un símbolo de valentía y demás, gracias a la leyenda de Momotaro. Momotaro, mirá qué bueno. Che, acá me mandaron la receta para hacer confitura de damasco sin azúcar. Ya la quiero. Así que, por favor, todos con lápiz y papel. Tengo ambos. Porque se viene el momento de receta. Muchas gracias desde ya a Graciela Puebla por habernos... Fuerte abrazo, compañera. ...enviado. A ver, voy a probar un botón, ¿eh? Pruebe. No, no, nada que ver. Así que bueno, confitura de damasco sin azúcar. Lavar muy bien los madascos maduros. Lavar muy bien los damascos maduros. Sacarles las semillas y ponerlos en frascos limpios, bien apretados. O sea, pones los damascos adentro del frasco, apretándolos con una cuchara de madera para que entre la mayor cantidad posible. Llenas ese frasco de agua hasta el borde, de agua fría hasta el borde. Lo cerrás bien y los pones a cocinar en una olla llena de agua. No, perdón. Te perdono. Va de nuevo. Confitura de damasco sin azúcar. Lavar muy bien los damascos maduros, sacarles la pepita y ponerlos en frascos limpios, bien apretados con una cuchara de madera para que entre la mayor cantidad posible. Perfecto. Llenar el frasco hasta el borde. Y no dice de agua, o sea, llenar el frasco hasta el borde de damascos apretados. Cerrar bien y poner a cocinar en una olla llena de agua, que debe estar fría y debe cubrir los frascos. O sea, una olla profunda. Por lo menos por unos 45 minutos. La fruta larga su jugo y su azúcar. Los damascos van con cáscara y hay que apretarlos bien con una cuchara de madera. Solo eso, poner los damascos en un frasco bien apretados hasta el borde. Cerrar el frasco, poner el frasco dentro de una olla con agua fría, cocinarlos por 45 minutos y que duran un año o más. Perfecto. Y ahí veo que está escribiendo. Quiero probarlo. No me retes, Graciela, solamente decime si lo dije bien o mal. digamos, teniendo en cuenta que dijo dos veces mamascos. Recalculando. Los 45 minutos se cuentan desde que rompe el hervor. Impecable. Así que bueno, bien. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, ahí... es una receta que no, yo hasta ahora no la había probado. No, jamás. He probado mermeladas y demás, es de damasco. El damasco es una fruta que hay que comer velozmente. No para que te dé hipo porque te tragas mucho damasco junto, sino porque inmediatamente caen, es muy sensible, viste, al golpe. Ahí va, y se malucan rápido. Sí, malucan rápido, exactamente. Cuando hice accidentalmente vinagre de damasco fue porque estaba queriendo hacer chicha de damasco. Que yo creo que lo hablamos en algún programa, que la chicha es la bebida alcohólica a base del fermento, sin destilación, sin nada. Eso se cuela. Contá un poquito, ya que chicha está en la CH y está entre la C y la D. Bueno, la chicha, por empezar, la conocí en mi viaje por los Andes. Claro. ¿No? Yo conozco la chicha de maíz. Bueno, que la original es la chicha de maíz y también se le llama masato. También se le dice en algunos lados. Que la chicha de maíz originalmente es mascada por la señora Chola. Escupida. Y está fermental. Gracias, señora, qué dulce de su parte. Pero no soy pajarito. Y bueno, uno puede hacer chicha de cualquier tipo de fruta. Cuanto más dulce la fruta, menos azúcar uno le puede poner, ¿no? Cuanto más ácida la fruta, más azúcar le vas a poner. Entonces, mi experiencia con frutas que habían acá en el valle, que fueron mora, que fue higo. ¿Cómo me gusta la mora? Que fue pera y que fue damasco. La mejor fue la de pera. La de higo igual fue la mejor, porque fue poquito. Pero eso se lo pone en un frasco de vidrio grande, corte los de los pepinillos, los de los ajíes al vinagre y más. Todo es rico. Todo es rico. En un frasco de esos, ponés, lo llenás hasta la mitad, tres cuartos, hasta donde vos quieras, pero no hasta el borde, de fruta. Y lo tapás de agua. Como ya dije, si la fruta es dulce, no le pones azúcar. Si la fruta es ácida, sí. Porque el azúcar también ayuda a que fermente. Lo tapás con una telita para que le tenga circulación de aire y al mismo tiempo no le entren bichos. Y lo pones en un lugar oscurito y fresco. Aparte, entiendo que lo que se genera es un gas adentro, así sí. Que si lo cerrás a presión explota. Bueno, me ha pasado al embotellarlo. Ahora vamos a esa. Y todos los días le pegás una revuelta. ¿Se dice revolvida? No, ¿no? Le pegás... Casi con seguridad que no. Le pegás una revuelta. Y de golpe al cuarto o quinto día, ya vas a escuchar a la chicha. Oh, me lo imagino borboteando. Y se escucha como ya se está generando un gas. Siempre lo mezclas, se va a crear como un sedimento en la parte de arriba. Y yo lo hice todo a saboreómetro. Normalmente, según si hace mucho calor, ya en 10, 15 días ya la podés tener más o menos lista. Eso lo colás y ya está listo para tomar. De última, si querés agregarle algún almíbar porque te quedó muy fuerte, podés agregarle un almíbar, pero de pecho. Y queda muy rico, es muy sabroso, pega. O sea, pega. Te mama. Y bueno, porque si libera alcoholes. ¿Eh? Libera alcoholes. Mucho alcohol. Y bueno, y esa, después del colado, esa misma espuma, ese mismo sedimento que queda, esa misma fruta, la podés volver a usar para seguir haciendo más chicha. La de mora fue muy buena, era un vinito dulce de mesa. La de pera, nada que envidiarle a esas, a esos espumantes que se toman en las fiestas, viste, los ananá, los fresa, todo eso, bueno, nada que envidiarle, bien frío era. Y el de higo fue un nivel extremo, así fue como mucho sabor, delicioso, pero bueno, como digo, de ese me salió una botella y pico. Wow. De mora habré hecho como unos 8 o 9 litros. De pera también unos. Y aparte te estoy diciendo 8 o 9 litros con medio frasco de pepinillos, ¿eh? O sea, mucho saqué. Pero... O sea, metiéndole agua, sacando el líquido, sí, metiendo cual. De vuelta agua. Agregándole fruta, así a poco. Y un montón. Y bueno, también, como era mi empirismo, a algunos les puse almíbar, a otros no. El tema que, ¿qué pasa? Si vos, hay gente que le agrega azúcar cuando ya lo va a embotellar, pero eso genera que se siga fermentando. Y bueno, en botella de vidrio no pasa nada porque como mucho te salta el corcho, no te va a explotar la botella. Y en botellas de plástico me pasó que, viste que las botellas de plástico tienen esas bases de 5 piecitos. Me pasó que escuché algo que se cayó y era... Se había deformado la botella para todos lados y cuando la abrí fue una efervescencia tremenda. Y la de Damasco me tiré a hacer mucha de una y se me fermentó de más porque había empezado a hacer mucho calor y se creó una baba arriba, una baba que la pude agarrar entera sin que se rompiera. Ah. Y cuando la voy a tirar un amigo me dice, no, eso es la madre del vinagre. Digo, ¿cómo que es la madre de vinagre? Cortamos un pedacito de eso, lo pusimos en una botellita de vidrio con agua, lo dejamos que se diluyera, vinagre de Damasco. ¡Joder! Así de wow. Mágico fue. Y nada, era un vinagre con un sabor a fruta bastante interesante. Porque vinagre, viste que suele ser vinagre de alcohol, que andás a ver cómo lo hacen. No tengo ni idea cómo se... Sí, manzana, uva... Pero bueno, es con raspados de olla para mí lo hacen. Entonces con cosas que le sobran de otras cosas que han hecho, vamos y hacemos vinagre. Y, o sea, no es transparente, por empezar, el vinagre. Y bueno, y nada, y era ahí un vinagrito que tenía para condimentar las ensaladas. Y estuvo bastante bien. ¿Qué ganas de irme a mi casa a meter frutas en frascos con agua? Y ahora, aparte, en 2 meses empieza a haber mora. Y la mora... para mí es la mejor fruta que tenemos acá para hacer, sí, para hacer la chicha, porque lejos. Es chiquita, no hay que cortarla, tener el pedazo, una enjuagada y ya está. Y ya está. Y es un vino de mesa. ¿Viste cuando vas a un lugar y pedís el vino de la casa y te traen el vino dulce, ese paterito ahí en jarrita? Bueno, es eso. Y es muy rico. Muy rico. Yo, para mí, la mejor fruta es la que te cruzas en la calle. La que está ahí. La que está ahí. La que vos pasás y decís, sin esperar comerte un damasco, una mora, levantás tu bracito y haces y vas dos cuadras comiendo esa fruta. Sí, de una. Esa fruta tiene un plus que no, es, no te lo tiene otra cosa. Así que bueno, ahí ya sabemos cómo hacer la confitura de damasco, que está bueno probarlo ahora cuando tengamos damasco. Sí. Y ya saben cómo hacer chicha. Sí. Ya quiero probar a hacer chicha. Chicha. He probado chichas de todo. De todo he probado chichas. ¿Sabes que estoy pensando una huevada? Pero cuando uno hace el detergente casero, cáscara de cítricos y agua, básicamente estoy haciendo chicha. Sí. Sí. Para hacer en realidad una bebida alcohólica con cáscaras de cítrico, haría un macerado en alcohol como el licor. Creo que se aprovecharía más el sabor y no habría ahí tanto agregado de azúcar como uno le tendría que agregar a la cáscara, porque la cáscara también se te hace amargo. Porque uno, cuando hace el detergente, manda la cáscara con lo blanquito, sin lavar y demás. Cambio yo, si fuera a hacer una bebida alcohólica a base de cáscara de cítrico, ya que la tengo que limpiar, que le tengo que sacar lo blanquito para que no amargue y demás, me tiraría a hacer un licor, más que una chicha. La chicha más con la pulpa. Oh, quiero hacer todas esas porquerías. Sí, hay que hacerlo. ¿Cómo te...? Vos estás haciendo un... Tinturas. Una tintura de carqueja. Estoy haciendo la B y no es de Viva Perón o de Perón Vuelve ni de Pipa la Patria. Empecé a hacer mi tintura de carqueja, que básicamente fue poner en un frasquito mucha carqueja enjuagadita y sequita, a tope del frasquito, alcohol de consumo apto para consumo humano, y dejarlo ahí adentro, me dijeron, por lo menos 21 días. Estoy en búsqueda de reemplazar el medicamento, que no voy a mencionar, que me alivia el dolor de hígado o la molestia de hígado cuando como zarpadamente. Así que, ¿y cuántos días van? Y deben ir 10 días más o menos. Bueno, bien. Ya estoy. Y ahora me puse a hacer lo mismo, pero de sombra de toro. Vamos, la sombra de toro, la que se parece al muérdago. No nos conocemos con el muérdago. Ah, mira. Pero me parece una planta zarpada. O sea, una planta que ya sus hojas pinchan por todos sus lados, me parece como wow. El mecanismo de defensa hasta en tus hojas me parece tremendo. Sí, sí. Estoy en un terreno donde todos los árboles tienen pinches, salvo los que tienen pinches en sus hojas. Con lo cual la he encarado. Un día dije, había así como mucho de eso, y dije, son hojas. Metí mi mano y salí todo raspado. Pero bueno, dicen que tiene virtudes como para, no sé, dejar las adicciones. Mira. Como que tranquiliza. Se usaba o se usa mucho para dejar el alcoholismo, que por suerte no es mi adicción. Mi adicción es el tabaco. Así que bueno. También quien me empezó a hablar de la planta me dijo, el terreno te da lo que vos necesitas. Acá lo tenés. Y el tema que, bueno, ahí va. Igual si una persona que sufre de alcoholismo, no te vas a tomar una tintura, porque... La verdad que me puse a experimentar la tintura porque había comprado el alcohol. Claro. Carísimo. Recomiendan hacer un té de sombra de toro. Ya llegaremos, me gusta. Estuve leyendo mucho esta semana sobre la sombra de toro, pero bueno, no correspondía. Salvo que diga, ni sombra ni toro, de sombra de

Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Manos a la tierra, agradeciendo los saludos y los mensajes de los oyentes. Esperemos que no haya sido muy grave estar escuchándonos. Y si fue grave, tienen la opción de cambiar el dial y ya. No, Nacho, nunca. Sí, sí, sí. Jamás. Y sí, si no te gusta, déjalo. No, pero no cambien el dial. Hagan pausa y vuelven. De buena. Pónganos bajito. Che, dicho sea de paso, estamos en Radio Tinku, Radio Comunitaria FM. Mire la bandera como si no supiera que el dial 107.9. Estamos organizando un sorteo, todavía quedan números. Necesitamos de recurrir a su ayuda como oyentes o vecinos o como sea, para poder sostener este espacio que nos da las posibilidades, como bien decía hace un ratito, de que todas las voces estén representadas, o en la medida de lo posible casi todas las voces estén representadas, todas aquellas que se quieran dar a conocer, desde diferentes posturas políticas, desde quienes quieren hacer un programa de plantas y yuyos como nosotros, los que quieren pasar música y dar a conocer banda, el informativo de la mañana, lo importante que es tener un noticiero de carácter independiente, que como no tenemos pautas oficiales ni recibimos plata de privados, no estamos atados de manos a la hora de poder informar. Y bueno, la situación económica del país y la situación económica propia del espacio requiere que tengamos que recurrir nuevamente a los oyentes para pedirles una manito. No es grave, son rifas económicas, un número por 50 pesos, 5 números por 200 pesos, y hay enormes, enormes premios que incluso gastándose 200 pesos, todos salen ganando. Carteles tallados a mano, plantas con el logo de la radio, con sus, o sea, la maceta con la planta. Hay una frapera con la bebida adentro, que no me acuerdo bien qué era, pero era muy interesante ese premio. Con un carpano roso, hasta con moñito viene ese premio. Jaboneras de... Hay dos jaboneras de, no me acuerdo, de olivo. Viajes de Naure, cuadernos, libros firmados por sus autores, de todo. Y muchos premios más que serán sorpresa. Creo que todavía no tenemos fecha de sorteo, pero va a ser en estos próximos días. Así que, bueno, estamos ahí. Saben que se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, con los números que les dimos anteriormente. Ahora los vamos a repetir. El 1162-800-100, 1162-800-100 o al 3544-545621. O a Radio Tinku Asociación Civil, que es nuestro Facebook. Recuerden, Radio Tinku Asociación Civil es el Facebook de la radio. El otro Facebook está, no es más de la radio. Está el Instagram. Bueno, si no, a los teléfonos de cualquiera de los programas de este hermoso espacio. Esperamos que compren sus números y todos salimos ganando. Perfecto. Acá tengo otro mensaje que hice para Ariel y yo lo creo para todos los las personas oyentes. Dice, la tintura de sombra de toro es depurativa y regeneradora hepática. Aunque lo mejor es cuidar el hígado con alimentación saludable. Gracias. No ha sido mi culpa, querido oyente. Parece, alguna vuelta me he enterado que parece que he tenido algún tipo de hepatitis. De esas que no generan síntomas y que mi hígado quedó mal por ese motivo. La verdad no he sido una persona descontrolada a nivel hepático, salvo que parece que he tenido y mi hígado quedó delicadito. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Ariel? Pero bueno, ¿qué ibas a comentar, Nachito? Ah, lo de las semillas. Eso, ya me había olvidado. Miré y dije, ay, no lo anoté. Hace rato que venimos acá pensando con Ariel que, nada, estamos en el mes de germinar, de ponernos todos y todas a germinar para ahora que llegue la primavera tener ya los plantines listos para mandar a la tierra y empezar a armar la huerta. Del verano, que como todos sabemos, las huertas de verano son las más productivas, las que más nos pueden dar, entonces hay que aprovechar a pleno este momento. Y bueno, y hace rato que venimos craneando la de hacer un intercambio de semillas, ¿no? Entre todos, lo que tengamos, armar paquetitos, no sé cómo manejarlo bien, pero armar paquetes y organizar o un encuentro de intercambios para que todos veamos qué tenemos y qué no, o traerlas acá durante el programa y retirarlas, el tema que no, porque también ahí estaríamos interrumpiendo mucho el programa con idas y venidas. Sí, a ver, es una idea que se nos ocurrió pero no la definimos y no es que somos vagos, sino que queríamos como intercambiar con los oyentes también. A ver, seguro se le ocurre qué podemos hacer, cómo lo podemos llevar adelante. Y que este programa un poco sea el nexo entre ustedes, entre nosotros, entre aquellos que quieran acceder a semillas. Pero bueno, un poco la idea es tirar la idea al aire y ver qué surge de eso. Y utilizar este espacio para que entendemos que los que están del otro lado les interesa este tema. Y bueno, por ahí un poquito sea, como decíamos, lo de la rifa. Bueno, todos conocen a alguien de la radio o saben dónde está. Y por ahí sea acercar y nosotros acá tomarnos la tarea de ir armando los paquetitos y en algún momento generar de acá muy poco tiempo un intercambio o sortear, o no sortear, sí, regalar, o sea, armar paquetes de varias semillas y regalarlos. A mí se me ocurre más como de golpe poner un día, una hora y un encuentro, no sé, en el río, en un punto medio del río, qué sé yo, en la playa central o por alguno de los balnearios de acá del centro de Mina, y encontrarnos, juntarnos una horita, charlar un rato y cada uno con sus semillas y llevarlo. El que quiere traer ya plantines, pero eso, porque yo de golpe tengo, no sé, tengo unas semillas, unos zapallos tremendos de sandía, de melón, de caléndula, tengo para tirar para el techo, ¿no? Eso creo que cualquiera que haya tenido caléndula, si no las cosechó todas. Entonces eso, ¿no? Ya que las tenemos, y son semillas de frutos, de flores y de hojas que ya se han aguantado el clima de acá detrás de la sierra, entonces ya como genéticamente, entre comillas, ya vienen curtidas en el clima transserrano. Claro. Y eso también está bueno empezar a generar eso, porque todo bien con las semillas que nos da, que es el INTA. Pero bueno, no son nativas, como así decirlo. Están curtidas. Claro. Entonces eso, una forma de, una excusa también para encontrarnos y charlar un rato, ¿no? Porque Este zapallo, uy, este zapallo lo hice en dulce y quedó tremendo, no tuve que ni ponerle azúcar, ¿no? Es como también conocer a la persona que te está dando esa semilla para ver qué fruto comió y qué tal estaba. Eso, sí. No sé, me parece algo interesante, por lo menos para compartir vamos un rato. Vamos a gestionarlo esta semana, vamos a ver si armamos un evento, ponemos una fecha, armamos un evento. Por lo pronto la recomendación sería, cada cual tiene sus semillas en su casa, seguro. Seguro, todos tenemos un banquito, una cajita de semillas. Donde tenemos la banquita de semillas. Váyanse separando las que quieren quedarse y las que les sobran, porque si, las frutas son, si algo tienen de maravilloso las frutas y verduras, es que cada fruta y cada verdura da centenares de semillas. Así que bueno, vayan armándose paquetitos y hagamos una juntada. ¿Sabes que yo en Buenos Aires participaba de un Gratiplantas? No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Gratiplantas. Una vez al mes hacíamos encuentros en una plaza y la gente previamente por Facebook avisaba, che, yo voy a llevar esto, voy a llevar aquello, voy a llevar aquello. Y llegábamos y nos intercambiábamos. Entonces la gente iba pidiendo, che, si tenés aquella me interesa. Y estaba buenísimo. Bueno, ahora con un poco con la pandemia se cortó esa movida porque, bueno, no se podía juntar tanta gente. Pero bueno, vamos a sacar un poco a la calle el programa y ver cómo lo podemos gestionar. Y pronto tendrán noticias nuestras, así que por las dudas vayan armando paquetitos de semillas. Me encanta, buenísimo eso. La verdad que me parece algo bastante piola de hacer. Y eso, de última, ponemos un punto en común y nos juntamos cada uno con su mate. Y hago este gestito. Gestito y idea. A que vio Carlito Balá. Y la hacemos. Sí, de una. Excusa para vernos, excusa para intercambiar semillas. Creo que el limonero que se bancó ¿te quedó claro? Crecer acá, esa semilla vale un montón. Uf. Esa semilla vale un montón. Así que el que tenga limonero sabe que puede pechar y decir, tengo una semilla de limón. Tráeme todas tus semillas. Yo voy a tirarla así, yo tengo semillas germinadas de mandarina. A mí no me terminó de... Sí, de abrir. Y tardó un rato, ¿eh? Sí. Tardó un rato. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Yo sabes qué tengo? Dolor de muela. Ah. Pero te juro que tengo dolor de muela. Que lo calmé con después te cuento qué. Bueno. Dolor de muela con D. Desde que empezamos el programa, estoy pensando en llegar a la D para comentar el qué hacer con los dolores de muela, porque es algo muy común y creo que todas las personas que hemos tenido dolores de muela hemos experimentado no solo un dolor horrible, sino que muchas cosas para que este se vaya. Entonces, bueno, como sabemos, cualquier trastorno que uno tenga en la boca, en los dientes o en las orejas, puede generar molestias, ¿no? Muy intensas, ya que en la cara tenemos muchas terminaciones nerviosas y están todos muy cerca del cerebro, entonces llegan con todo. Y en la boca podemos tener cosas como caries, como gingivitis y el bruxismo. La caries son como unos bichitos que se meten en la rajadura de la pieza, se alimentan de nuestro calcio y cuando llegan a la raíz y nos tocan el nervio, se... Dolor. Es como que... Nada, no sé. Horrible. Sí. Después tenemos la gingivitis, que se produce por el mal cepillado, que es la inflamación de las encías, que también puede dañar el hueso, y el bruxismo, que es dormir con la boca toda apretada. Mover. Bueno, que el otro día mi compañera me dijo, anoche hiciste un ruido muy raro. Me dice, pero no fue de los dientes de apretarlo, sino que hiciste como si estuvieras mordiendo. Dice sí. Que lo hice así un par de veces y que no lo hice más. Así que andás a ver qué estaba soñando para hacer eso. Y bueno, y formas de combatir el dolor de muelas o la inflamación. Yo por lo menos acá tengo anotadas 12. Bien, vamos. De las cuales varias las he probado y las he seguido implementando porque me han funcionado. Una que he probado y sí, o sea, agradezco que no sigo haciéndola porque no me está doliendo la muela. Pero bueno, es poner ajo machacado sobre el sector donde duele. Que ya dijimos que el ajo tiene ciertas propiedades cuando es machacado y ciertas propiedades cuando es picado, ciertas propiedades cuando es hervido, ciertas propiedades cuando es cocido. Entonces esto estamos hablando del ajo machacado, mortero o con una tablita y pegándole con el cuchillo. Ayer mismo hice eso, sin machacarlo igual. Sabía que el machacado funcionaba, por las dudas fetié, y ahí lo metí en la encía y funcionó. De también. Una. Y eso, o sea, después de tener ese ajo machacado ahí en la boca, te puedes hacer buches que sea, o sea, lo hervís por 10 minutitos al diente de ajo en una solución de mitad agua, mitad vinagre. Rock and roll. Y te haces buchecitos con eso. O sea, y salía a chopoñarte con Drácula. Después no te besás ni en el espejo. Pero. Sí, sí, sí. Pero funciona. Después enjuagues con limón, también buchecitos con limón, ya que tiene muchas propiedades antisépticas. En algún momento ya llegaremos a la L de limón. Podríamos haber hecho especial cítricos en la C, oh, pero no nos dimos cuenta. Oh, ahora se me ocurre. Maldito loser. Otro que yo he probado y sé que funciona es el clavo de olor. Que el clavo de olor, todo el mundo que lo huele por primera vez va a decir: ah, mirá, qué olor a consultorio de dentista. Hola. La anestesia de los dentistas está hecho con clavo de olor. Contiene lidocaína. El clavo de olor. Entonces, hay varias formas. Una, como el clavo de olor es algo que es duro y no lo podemos masticar porque justamente nos duele la muela, podemos machacarlo y hervirlo un ratito o dejarlo en un vaso de agua de la noche a la mañana. Yo recomendaría hervirlo porque si tenemos una molestia en la boca, lo más probable es que el agua fría a la mañana nos dé una sensibilidad de la gran 7. Entonces es mejor hervirlo, dejar que se entibie un poco el agua y hacer buches de eso, o poner alguna gasita en esa agua y ponerte la gasita sobre el lugar del dolor y dejarlo ahí también apretado. Estoy hablando así porque estoy apretando la boca como si tuviera una gasita. Viste que uno llega al dentista y cómo te fue, y bien, no sé, nada, tengo la boca toda hinchada, pero bien. Yo personalmente voy a decir, todos estos consejos que está dando Nacho, está buenísimo, pero si el dolor persiste, acudar al dentista. Sí, obviamente. ¿No? Después, ojo con el aceite esencial de clavo de olor, porque puede provocar irritación en las encías. Ojo, ok. Así que bueno, eso. Después, otra cosa que podemos hacer a la hora de irnos a dormir es tomar un tecito relajante. Un té negro, un tecito de melisa, de manzanilla, de sauce. He leído también que es bueno para el dolor de muelas. Pero bueno, melisa, manzanilla, no sé, si fuman, pónganle un poquito de lavanda al pucho. Menta. Menta y esas cosas. Después acá hay una disyuntiva. Chan chan, a ver. Porque se puede comer cebolla cruda masticándola mucho para que penetre en el lugar donde duela. Y eso ayuda a calmar un montón porque tiene muchas propiedades antisépticas la cebolla. Al igual que el perejil. ¿Y por qué voy a comer cebolla si puedo comer perejil y tener mejor aliento? Entonces eso está en ustedes. Pero tanto la cebolla cruda como el perejil fresco, masticándolo bien para que penetre, después buche, para que no te quede residuos ahí, ¿no? Pero bueno, si te gusta la cebolla cruda, yo tengo mi tío Kelo que come la cebolla como si fuera una manzana. Desde chiquitito lo hace. Espero nunca conocerlo. No, no, y lo peor es que no. Primero que no se inmute y seguro que no le queda un aliento a dragón. Pero bueno, comiendo cebolla cruda o perejil fresco, masticándolo bien para que penetre, también ayuda a calmar mucho la inflamación. Después podemos hacer compresas inflamatorias. Compresas es un trapo humedecido en alguna sustancia o en algún menjunje o en algún té del lado exterior para reducir la hinchazón de la cara. Previamente acá en Manos a la Tierra hemos hablado de la carqueja. Compresas de carqueja sirve. Compresas de barba de piedra, que también la hemos nombrado acá en el programa, sirve. Por el yodo. Y te lo podés poner también tibiecito y te pones las compresas ahí sobre... Qué manía esta que tengo, sí, ¿no? Sí, de hacer... Como si estuviésemos en tele. Sí, tal cual, tal cual. después, bueno, para evitar infecciones y demás, el soberano y dueño de toda vida sobre la tierra, el propóleo. Ah, mirá, pensé que ibas a tirar otro. ¿Cuál? No, no sé, el ajo, el limón, alguno de todos. No, no, es como el propóleo, como el... Gotitas, pim, una gotita de propóleo o dos, ahí directamente. Igual, bueno, creo que también llegaremos al momento de hablar del propóleo y ahí me gustaría tener a un apicultor acá presente para que nos charle un poco. Yo ni sé qué es el propóleo, así que... Y el propóleo me parece que viene de todo lo que es la cera de abejas y... No es vegano el propóleo, me parece. Si nos ponemos a pensar. A ver, ya te lo... No vamos a andar hablando tanto sin saber. Buches de agua tibia y sal. El clásico. Creo que fue lo primero que todos hemos probado cuando nos dolió la primera vez. O bicarbonato de sodio. También. Ah, ahí va el bicarbonato. El propóleo es una mezcla resinosa obtenida por las abejas de las yemas de los árboles, exudados de salvia u otras fuentes vegetales y que luego procesan en la colmena como sellante de pequeños huecos. Sí. En ocasiones mezclado con cera, todo recubren, es como el revoque fino del panal de las abejas. Sí, yo lo que tenía entendido del propóleo, o sea, sin saber bien qué era, que cuando algún elemento externo y que es agresivo hacia el panal, la abeja lo que hace es lo recubre de propóleo. Claro. Por ejemplo, he escuchado la anécdota de se metió una laucha en un panal, o en uno de esos los cajones, no sé cómo se llaman. Bueno, la persona que estaba trabajando en ese panal lo que encontró fue en realidad un masacote de propóleo y adentro la laucha. Mirá. O sea, la laucha nunca llegó a contaminar el espacio porque las abejas mismas la recubrieron de propóleo. ¿Cómo me gustaría hablar con una abeja y que me cuente todo lo que sabe? Sí, ¿no? Es peludita como el durazno. Bueno, acá tenemos a la invitada del día de hoy, a la abeja. Ah, mirá, mirá qué interesante. ¿Y el propóleo cómo se produce? No, no te creo. Wow, ¿en serio? Así que bueno, sí, el propóleo viene de las abejas. Así que no es vegano. Veganos, abstenerse al consumo de propóleo porque están... aprovechándose del trabajo de un ser indefenso como las abejas. Y después, bueno, también un trucazo es dormir con la cabeza más erguida, como cuando uno tiene tos. Te pones un par de almohaditas y dormir para, en el caso del dolor de muela, para que no haya tanta presión en la cara, sí. Y que todo que toda la sangre circule y descomprimir la zona. Y bueno, también se me ocurrió, así como el perejil fresco, como la cebolla, ¿por qué no el cilantro? ¿No? Ajo, cilantro, propóleo, caléndula, y dame una lanza y te tomo la ONU. Así que bueno, dolor de muelas, ahí acabamos de darles como 12 tips, de los cuales muchos los he probado. Y me han servido mucho para dejar de... de sufrir. No, no, para dejar de ir al dentista a sacarme la muela que me jode. Porque ya tres muelas, no. Las necesito. Claro. Y las voy a seguir necesitando. Yo voy a contar, creo que ya lo he contado, pero bueno, el público se renueva y me ha dado mucho resultado justo porque me lo pasaron el tip y yo estaba parado de frente a uno de estos arbolitos. Me dijeron té de moradillo, llantén y espinillo. Bueno, le debería haber preguntado a Ceci previamente, que es la que me pasó la receta, para qué era cada uno de ellos, porque había un porqué de cada uno de ellos. El moradillo, las hojas, son antisépticas, y tanto el espinillo como el llantén, también las hojas del espinillo, y el llantén, las hojas todavía, son antiinflamatorias. Good. Y se hierve el agua y se le agregan las hojitas por 3 minutos. Eso es impecable. Ceci me dio una botellita para tener, pues yo suelo tener bastante, también, evito ir a, no evito, soy medio vago con dentista. Y me pasó una botellita de este mejunje que ella ya tiene preparado ahí y está buenísimo. Aparte el moradillo hervido es querosén. Vos lo ves y es rojo. Claro. Rojo. Lo entibiás, buchecito. A los 5 minutos estás pipí cucú. Pipí cucú. En el momento que me pasó la receta, previo a darme el líquido este, el té este, estábamos hablando de otra cosa, preparando el programa a la mesa, pim pam pum, y me dice moradillo, llantén y espinillo, y yo estaba parado de frente a un moradillo. Como estaba bastante desesperado, agarré un par de hojitas de moradillo y las empecé a mascar. Y no sé si a los 5 minutos, pero a los 7 u 8 ya estaba por lo menos anestesiado la zona. Mira. Y me dejó seguir con lo que tenía que hacer en ese momento, que no podía evitarlo. Así que bueno, si andan por el monte y tienen un moradillo a mano, agárrense unas hojitas y mastíquenla, van a ver que encima tiene un sabor zarpado, es muy rico el moradillo. Sí, sí, es. Es rico. Pero bueno, yo últimamente, a pesar de que he utilizado, como bien vos decías, Nacho, muchos de esos truques de el buche con sal, con bicarbonato y compañía, hoy estoy óptimo con el moradillo, llantén y espinillo. Qué bueno. Che, ahora me colgué acá con el propóleo. Se conoce que los egipcios utilizaban el propóleo como parte de los ingredientes para conservar las vísceras de los faraones. ¿Para qué querían conservar las vísceras de los faraones? Solo los egipcios sabrán. Alto chinchulín, Tutankamón. No, estos son los chinchulines reales, papá. También se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades antisépticas y fungicidas para tratar diversas infecciones. Y el propóleo posiblemente... mirá, también está bueno para los herpes labiales, gotitas. Y para el alivio, bueno, del dolor e inflamación bucal. No hay evidencia suficiente de su efectividad en casos de resfriados, infecciones, trastornos digestivos, tuberculosis, úlceras, cáncer, ni ninguna otra enfermedad. Eso que el subtitulado de eso sería que algunos lo utilizan para eso, aunque no hay estudios suficientes. Lo que no quiere decir que no sea efectivo, decir que no hay estudios suficientes. Método científico, estudios, prueba, error, pim, pam, pum. Mira, y también la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tras revisar sus efectos, concluyó que no hay una relación causa-efecto entre el consumo de propóleo y la salud respiratoria, actividad antibacteriana, alivio en la garganta, salud intestinal, ayuda al sistema inmunitario y mantenimiento de la salud oral, circulación sanguínea o protección hepática. Como que no hay una relación entre el consumo de propóleo y esas cosas buenas. Como que también es ahí como lo que decís vos. No hay pruebas fehacientes, claro, pero puede ser que. Sí, es toda una discusión, un debate que mientras no haga mal, digo, a ver, todos hablamos, esto es, para mí me resulta interesante y en algún momento vamos a tener que charlarlo. Todos sabemos, o todos creemos saber que en ambientes alcalinos, viste que está la discusión sobre si uno come cosas alcalinas o ácidas, no, o en espacios alcalinos no se generan células cancerígenas, pim pam pum. Esto es un comentario muy difundido, todos lo decimos así abiertamente como si supiéramos, pero uno cuando se pone a indagar, pruebas definitivas no existen. Claro. No hay pruebas definitivas que todos los científicos, médicos digan sí, claro. Pero es algo muy difundido, lo cual no, yo no estoy diciendo desde este espacio que dejen de hacer o hagan, sino que investiguen, lean, profundicen, porque a veces hay cosas que se dicen o porque históricamente se hacían y algunas tienen razón. Por ejemplo, hoy hablábamos de la vitamina D y yo recuerdo que en algunos hay un dicho muy común que es donde entra el sol no entra el doctor. Ah. Y bueno, hoy hablando sobre la vitamina D es claro por qué, pero bueno, a veces no hay pruebas suficientes como para poder afirmar y mucho menos dejar de hacer otros tratamientos en función de cosas que no están tan certeramente probadas. El tema es también eso, ¿no? Cómo se hacían tantas cosas ancestralmente, cómo se ha quemado mucha información que hoy en día es como las nuevas investigaciones respecto a ciertas medicinas, a ciertas cosas que se hacían antiguamente, que no las tenemos claras porque se echaron a perder, tanto se echaron a perder como costumbres en ciertos lugares, o se echaron a perder porque se quemaron, o porque se inundaron, o porque se perdieron. Entonces lleva a volver a tener la duda de nuevo de si esto es bueno o si esto es malo. Quizás es bueno, pero complementado con una alimentación de porquería genera algo en tu cuerpo que no es debidamente correcto que eso tu cuerpo lo genere, y ahí es como, no sé, que una persona alérgica consuma propóleo. Si claro. Sos, ¿entendés? Es como... Sí, sí, no, sí. Y algunas cosas no son tan categóricas. Tal cual. Por ahí lo que a vos te hace bien, a mí no me hace bien. Exactamente. Cada cuerpo tiene sus formas de comportarse. Sí. Y de demostrar que está bien o que está mal, si esto continúo comiéndolo o si esto no tengo que continuar comiéndolo. Y punto. Sí, sí, es sí, eso, sí. Es como aprender a escuchar las señales de tu cuerpo. Si, a ver, te hiciste el buche de ajo para el dolor de muela y te das cuenta que no se te está hinchando y que estás, no sé, empezando a echar moco y está dándote una cierta alergia, listo, loco, abandoná eso del ajo. O también lo que hace mucha gente es mezclar distintas pruebas. Probar distintas cosas, a ver cuál me funciona. Y pero si probás dos, tres cosas, no vas a saber cuál te está funcionando. Me pasa seguido. Es como... ¿Qué habrá sido, no? ¿Qué habrá sido lo que me curó? Claro, seguro que fue esta sidra con champagne. Pero bueno, es un viaje el descubrimiento. Sí. El conocimiento del cuerpo. A mí me está pasando que yo creo que me empecé a conocer realmente en los últimos 5 o 6 años de mi vida. Yo cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años, no me conocía ni en pedo. Porque realmente, o porque todavía tenía dudas de qué me gustaba y qué no me gustaba comer, o señales del cuerpo, ¿entendés? Que sí, uno... Y a su vez, Nacho, uno no es siempre el mismo. Tal cual. Entonces, es un viaje que... Nos guste o no nos guste, nos va a acompañar hasta el último de los días. Porque bueno, yo por ejemplo, lo del hígado, también, o sea, obviamente, yo cuando era más pendejo, o sea, me clavaba 15 milanesas fritas en aceite de motor viejo. Oh, y salía qué época a aquellas. Jugar al fútbol. Hoy ni sabo jugar al fútbol y me como una milanesa frita en Fritolini, capaz que estoy llorando una semana. Entonces, los procesos de cada cuerpo son... No son siempre los mismos, uno no es siempre el mismo. Yo, por ejemplo, lo primero que notaba con el hígado es que si comía algo que generalmente me hacía mal, pero lo comía en relajado, no sé, de vacaciones, no me hacía mal. Capaz que había una cuota del estrés que hacía que no me haga mal. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su experiencia y conocerse. Sí, tal cual, es eso. Y no... en eso están solos. Nos vimos en Disney. Pero bueno, me gustó el programa de hoy. A mí también. Nos quedó afuera diatomeas. Diatomeas. Bueno, ya va a ser para la próxima, porque aparte veníamos teniendo invitados y la veníamos piloteando con el invitado. Es como, ah, bueno, ahora habla él. Así que, bueno, la verdad que de 10 estuvo. Yo la verdad que re contento con el programa de 11, Nacho, que hicimos hoy. Esperemos que a todas las personas que lo hayan escuchado también les haya gustado como nos gustó a nosotros. Y bueno, nos vamos retirando. Nos vemos en la repetición el domingo a las 10. El domingo a las 10. Vamos, yo ahora voy a llegar a casa, me comprometo así en vivo, a llegar a casa y armar un flyer para el intercambio de semillas. Charlémoslo. Comprometámonos más violentamente. Bueno, porque... armemos un evento en Facebook. No, primero el flyer. Después, armemos un evento en Facebook. Yo lo subiría y vería si podemos ser influencers. Y que la gente diga, yo puedo este día tal hora, así como que bueno, y vamos por mayoría a ver quién puede. Y si no, nosotros dos, el día que podemos los dos, a la hora que podemos los dos, a esa hora y punto. Bien. ¿Listo? Dale. Así que bueno, gente, muy agradecido de que estén del otro lado escuchándonos. Acá se fue Manos a la Tierra, de la mano de Ariel y Nacho. Con mucho gusto desde la Radio Tincu, Radio Comunitaria de Tras la Sierra. Nos vemos el domingo a las 10 y el martes a las 18. El domingo van a escuchar el programa anterior, no este. Porque bueno, hubo un problema de la programación. Así que eso. Las repeticiones siempre va a ser un programa atrasado. Impecable. No hay ningún drama. Impecable. Un gusto, Ari. Este programa va a nunca al carpincho. Nos vemos.